Un libro más que necesario, el libro La noble igualdad. Este libro está escrito justamente por Carlos Raimundi, él es escritor. Además, es ex diputado nacional y ex embajador argentino ante la OEA. Y, por supuesto, un gran militante político. Y tenemos en el teléfono al señor Carlos Raimundi. Para nosotros es una alegría recibirlo aquí en Radio Comunitaria La Mosquitera. Bienvenido, Carlos. Aquí Leandro lo saluda. Bueno, muy buenos días. Para mí es un gusto grande poder conversar, ¿eh? Así que les agradezco muchísimo la comunicación, las palabras. No soy escritor, he escrito libros, sí, es un libro que publico, no porque tenga formación literaria, sino necesidad de comunicar, ¿no? Así que les agradezco muchísimo y les agradezco mucho haber estado. Creo que Inés estuvo el otro día en la presentación, así que estoy muy, muy agradecido. Bueno, cuéntenos por favor un poco lo que es el contenido, ¿no? De esto, cómo aborda, digamos así, la política nacional e internacional en este libro. Mire, cuando uno está comprometido con la realidad de su tiempo, ¿no? Y entonces hay gente que tiene más facilidad, más vocación, mejores condiciones para la oratoria, para la arenga, salido a escribir, pero lo que hay ahí es un compromiso con la realidad de nuestro tiempo, ¿no? Ver el mundo, ver cómo está evolucionando, cómo están incidiendo las redes sociales, los cambios tecnológicos, cómo eso afecta a nuestras conductas también, nuestras conductas, es decir, cómo nos influye todo eso, la mercantilización de la vida, ¿no? Esto de ver que todo lo que triunfa, lo que tiene aspiraciones de progreso es nada más que lo material, cómo se dejan de lado sentimientos humanos, y la política tiene que abordar todo eso, porque la política no puede ser únicamente disputa por lugares en la legislatura. Eso es la consecuencia. Pero lo primero es analizar y ver cómo son las cosas, tomar un camino, elegir, optar por valores, ¿no? Si a mí me dan a elegir entre la solidaridad y el individualismo, creo que las personas viviríamos mucho más felices en un mundo solidario que en un mundo donde nos estemos matando por lo poquito que hay, sino que podamos construir algo mejor, ese tipo de cosas, y después obviamente comprometido con la Argentina, ¿no? Con la Argentina, con América Latina. No es un libro de autoayuda, es un libro de análisis político, pero donde la política no renuncia a expresar valores humanos, ¿no? Valores humanistas, en lugar de estos valores de agresión, de odio, de discriminación que estamos acostumbrados últimamente, ¿no? Hola. Hola, hola. Hola. Ah, sí, perdón. Creí que había perdido la comunicación. Lo estábamos escuchando. Sí. Sí, no. Dígame. Lo escuchamos casi completo. Fue la última frase nada más. Ah, bueno. Sí. Bueno. No, le decía que la política no tiene que renunciar a hablar de valores humanos, ¿no? Eso básicamente. Bien, ahí estamos. En la presentación del libro que estuvo aquí el día viernes, la verdad que fue multitudinario porque hubo bastante gente y algo que interesa realmente. Nos preguntábamos cómo puede ser que en la historia argentina se vuelvan siempre a repetir estos modelos neoliberales, ¿no? Recordando la década infame, ¿no?, de Menem, no hace mucho con el gobierno de Macri y en el que estamos viviendo actualmente. Hay que seguir en la lucha, porque esto en algún momento se tiene que terminar, ¿no? Primero, muy agradecido por la presentación del viernes pasado, porque allí las autoridades del Frente Grande de Mendoza, sobre todo las personas con las que tengo relación hace mucho más tiempo, Carlos Almenara, Virtudes de la Santa, y también integró la mesa Richard Ermili. Fue una mesa de muchísimo contenido. Imagínense que estuvo de alguna manera presidida por una figura tan querida y tan reconocida como Julio Ruttmann. Claro. Pero también también Agustín Giolo, estuvo Mónica Bascuñán, que abordaron el tema de la igualdad desde distintos puntos de vista, el primero desde lo económico, Mónica desde las políticas de discapacidad y cómo tienen que ser un factor de igualdad social y no de discriminación. Así que fue una mesa muy, pero muy interesante, inteligente y todo. Y después las sociedades van madurando, ¿no? Los pueblos van madurando, nuestro pueblo maduró y pasó de denunciar a la dictadura militar, decirle dictadura cívico-militar, porque nos dimos cuenta que lo más profundo de la dictadura no fue el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado fue la herramienta que la dictadura tuvo para aplicar un plan. Pero lo más profundo era el plan económico de Martínez de Hoz, que era destruir el sistema productivo argentino y hacerlo depender crónicamente, persistentemente del exterior y del poder financiero. Entonces, nosotros, como sociedad, le dijimos nunca más a la parte militar de la dictadura, pero todavía no fuimos capaces de decirle nunca más al proyecto económico de la dictadura. Por eso después volvió con Menem, por eso después volvió con Macri, y por eso ahora está con Milei. Y yo creo que ahora, cuando se desplome este modelo, porque no hay forma de sostener un modelo sin empleo, sin industria, sin desarrollo, sin obra pública, donde cae el consumo, donde se le quitan los medicamentos a la gente, donde se intenta liquidar un hospital modelo como el Garrahan, que no es por el Garrahan únicamente, sino que es desvalorizar la salud pública, desvalorizar los tratamientos a los niños, a las infancias. La verdad que es un desquicio no solo económico, sino en términos de valores, ¿no? Cuando uno escucha el vocabulario, el lenguaje del presidente, los gestos, la verdad es mucha tristeza haber caído aquí. Por eso esto se va a desplomar en algún momento. Bueno, cuando se desplome tenemos que ser capaces de no volver a caer. El tema no es siempre estar levantándose de las caídas. El tema es evitar la próxima caída, ¿no? Diciendo, bueno, nunca más a este proyecto económico neoliberal que nos está destruyendo como sociedad y como país, ¿no? Bien, bien. Bueno, Carlos, para nosotros es un placer tenerlo aquí en el aire de la radio. Yo lamentablemente no pude ir el viernes, me hubiera gustado haber estado presente en la presentación del libro, porque sé que se trataron temas muy importantes, además de esta presentación, ¿no? Y bueno, el compromiso, si se da en algún momento, cuando vuelva a nuestra provincia, de que nos visita aquí en la radio también. Sí, cómo no. Mire, igual estaba justo mirando de casualidad, porque me llegó a mi teléfono antes que llamaran ustedes, ahí en la red X, en la red de Musk, no porque a mí me guste, pero bueno, es una red donde hay gente que se comunica, el Frente Grande Mendoza puso muchos extractos de la reunión del viernes. Ah, muy bien. Muchas partecitas, así que ahí, si alguien quiere ingresar, Frente Grande Mendoza, y va a ver una cantidad de recortes de las intervenciones del viernes pasado. Así que bueno, una vez más, muy agradecido y mi compromiso de visitar la Mosquitera en mi próximo viaje. Bueno, y la última, que para poder acceder al libro, me imagino que en negocios locales, librerías que tenemos aquí, está a la venta, pero también puede ser a través de online o algún método. No, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque como la verdad, la edición del libro la hace una editorial que le cuesta mucho, porque hacerse camino entre las editoriales grandes, no tenemos red digital, no está en edición digital. Y si ustedes se dirigen al Frente Grande de Mendoza, ellos le van a decir cómo conseguirlo en Mendoza. Tampoco hay una red de distribución tan grande, porque hicimos una primera edición para hacer presentaciones. Todavía no está en las librerías, pero en el Frente Grande Mendoza, si ustedes le piden, ellos se comunican aquí con la editorial y lo distribuimos. Perfecto. Bueno, Carlos, muchas gracias, le enviamos un saludo. Bueno, igualmente, muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Adiós.